Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores en este bonito martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Estamos a martes 13. ¿Qué significará este número, no? Para muchas personas pues puede significar algo bueno, número de la suerte. Para otros pues que son un poquito supersticiosos, pues significa algo no muy bueno, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hoy estamos a martes y es martes 13. Y para iniciar este hermoso y maravilloso día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 55, con probabilidad de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, con temperaturas máximas de 68, mínimas de 53, con probabilidad también del 60% de que caigan precipitaciones. Para los próximos 3 días, jueves, viernes y sábado, también se esperan precipitaciones, con cielos despejados el día jueves y viernes. Para el día de jueves, máximas de 71, mínimas de 52. Para el día viernes, máximas de 75, mínimas de 55. Y para el próximo sábado, máximas de 77, mínimas de 58. También con precipitaciones ligeras y con cielos despejados. Continúan las lloviznas durante pues, estos días. No ha cambiado el pronóstico. Únicamente ha disminuido la probabilidad. Pero pues siguen. Por lo menos hasta el día 20 todavía continúan las precipitaciones de este mes, así que pues ni modo, ¿no? Se vino un poco de lluviecita y las temperaturas pues empiezan a descender. Vámonos con música y ahorita regresamos. Recuerda que si tú estás de cumpleaños o alguien, un ser querido está cumpliendo años y quieres felicitarlos, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará sin yo querer,

Estados Unidos envía bombardeos a Corea del Sur como advertencia a Kim Jong-un. Dos bombardeos supersónicos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han volado el día de hoy sobre Corea del Sur como señal de advertencia al régimen norcoreano de Kim Jong-un tras su reciente prueba nuclear realizada este 10 de septiembre y que causó un sismo de 5.3 grados flanqueados por aviones de combate F-15K surcoreanos y F-16 estadounidenses, los dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer realizaron un vuelo a baja altura cerca de la base de Osan, unos 50 kilómetros al sur de Seúl, según han informado las fuerzas de Estados Unidos en Corea del Sur en un comunicado. Con el despliegue de los dos bombardeos traídos expresamente desde la base estadounidense de Guam en el Pacífico en Seúl, y Washington quiere enviar a Pyongyang el mensaje de que están preparados para responder en todo momento a las amenazas contra la estabilidad y la seguridad en esa región, según también el comunicado. La demostración de fuerza es solo un ejemplo de las diversas capacidades militares que forman parte de los recursos de esta sólida alianza para proporcionar y reforzar una amplia disuasión, afirma el general Vincent Brooks, comandante de las USFK, citado en la nota. El general también añade que la prueba nuclear llevada a cabo por Corea del Norte el pasado viernes supone una peligrosa escalada armamentística y plantea una amenaza inaceptable. También remarcó que el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de defender también a sus aliados en esa región. Y pues así es como está por el momento, pues mandando estos aviones. Esperemos de que no vaya a surgir pues nada y no se vaya a super malinterpretar, ¿verdad? Porque no queremos que haya pues más violencia. Y en otra información, Clinton ignoró el consejo de sus médicos que le recomendaron descansar. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, ignoró el consejo de sus médicos que le recomendaron descansar tras diagnosticarle la neumonía que le provocó un vaído este domingo durante los actos de conmemoración de los atentados del 11 de septiembre. Me encuentro mucho mejor, tendría que haber descansado antes, obviamente hubiese sido mejor cancelar mi agenda el día viernes, pero como mucha gente pensé que podía seguir adelante y eso no salió del todo bien, fue lo que reconoció el día de hoy Clinton en una entrevista con la CNN. También confesó que aunque ya se encuentra bien, ha decidido hacer caso a sus médicos y descansar unos días para curarse completamente de la neumonía. La campaña de Clinton ha sido criticada por informar tarde sobre su paradero y su estado de salud, que permanece en su casa de Chappaqua en el estado de Nueva York. Lo que ocurrió el día domingo es que estaba muy comprometida con asistir al memorial como senadora por Nueva York durante el 11 de septiembre. Esto es muy personal para mí. Sentí la humedad y el calor. Me sentía acalorada y decidí que me tenía que ir, y tan pronto entré en el vehículo con el aire acondicionado y bebí un poco de agua y ya me sentí mejor, fue lo que aseguró la aspirante presidencial. Tal y como se aprecia en videos que han sido difundidos, Clinton reconoció haber perdido el equilibrio antes de entrar en el vehículo, aunque negó haberse desmayado. También tras lo sucedido, Clinton se vio obligada a cancelar un viaje de campaña de 2 días en California que incluía actos de recaudación de fondos en San Francisco y Los Ángeles, así como una aparición grabada en el programa Ellen de la actriz y presentadora. Y bueno, pues esta es la información que tenemos por el momento. Esperemos de que ya continúe bien y pues siga todo muy bien en sus campañas. en otra información, arrestados dos hombres que irrumpieron en un plató de TV donde actuaba Loch. Dos hombres fueron arrestados en la noche del día de ayer tras irrumpir en un plató de la cadena de televisión ABC mientras actuaba el nadador estadounidense Ryan Loch, que es participante en el programa de Dancing with the Stars, Bailando con las Estrellas. Los dos sujetos llegaron hasta el escenario cuando Loch acababa de participar e iba a recibir la puntuación de los jueces. El portavoz de la policía de Los Ángeles, Mike López, informó que los dos individuos fueron detenidos por personal de seguridad presentes en el estudio, que les retuvieron hasta que llegaron los agentes del orden que les arrestaron. López no dio más detalles sobre el incidente, aunque confirmó que nadie resultó dañado. Los dos hombres, de acuerdo a la fuente policial, portaban camisetas con el apellido Loch tachado, y ambos individuos entraron en el escenario durante la transmisión del programa en directo, lo que llevó a cortar la emisión y dar paso a un espacio publicitario. Se desconoce si hubo contacto físico entre los críticos de Loch y el medallista olímpico. El nadador había bailado un foxtrot con la bailarina profesional Cherry Burker al ritmo de Call Me Responsible de Frank Sinatra. Y en información deportiva, turbulencias en el vestuario del Real Madrid. El Real Madrid es el nuevo líder en solitario de la Liga Santander y no obstante, su liderato no ha comportado un buen ambiente en el vestuario blanco, sino todo lo contrario. Pese a la goleada de Osasuna en el Santiago Bernabéu y al regreso triunfador de Cristiano Ronaldo, las turbulencias han llegado al interior del vestuario blanco. Zidane, entrenador del Real Madrid, convocó a toda la plantilla del primer equipo del Real Madrid, no convocados incluidos en el vestuario de Santiago Bernabéu, una vez concluido el partido. Según se reveló el periodista de A3 Medias, José Luis Sánchez, en el programa El Chiringuito, Zidane abroncó a los jugadores tras el partido, pidió a todos los jugadores no convocados que entrasen al vestuario y también solicitó a los miembros del cuerpo técnico que abandonaran la sala. Fue entonces cuando Zidane, según cuenta el periodista, pidió a sus jugadores que tenían que hacer grupo, ser compañeros y tenerse respeto mutuo. No le gustaron algunas cosas que había visto en el terreno del juego. También pidió a los jugadores del Real Madrid que se centrasen en la liga, pero sin olvidar la Champions League, y que la liga es ahora el objetivo número uno de Zidane y el Real Madrid. Por otro lado, además de este mensaje de compañerismo, Zidane también abroncó a sus jugadores por haberse relajado en los últimos minutos del partido ante Osasuna, cuando ganaban 5-0 y el rival marcó 2 goles. Y 10 directores técnicos mexicanos que parecen que nunca volverán a encontrar trabajo. Por ahí está saliendo esta información. La oferta de técnicos en México es muy limitada y muchas veces parece que siempre los mismos entrenadores dirigen en la Liga MX. Pero para 10 estrategas la situación es muy diferente, pues hace tiempo que no han encontrado trabajo. Me imagino que todos los que son fans y pues fanáticos, ¿no? También, y que saben mucho del deporte y de la selección mexicana, pues yo me imagino quiénes son, ya se están pensando quiénes son los que están en la lista. Uno es Benjamín Galindo, que desde el año 2013 que el maestro pues no dirige en primera división y no parece que tenga oportunidad de volverse a sentar en un banquillo a corto plazo. También Jesús Ramírez, después de haber ganado la Copa del Mundo Sub-17 en el 2005, el Chucho tuvo la oportunidad de dirigir al América, con quien no le fue muy bien y al parecer eso marcó su carrera, pues no dirige desde el 2010. José Luis Real, hace ya casi 3 años que el Güero no se encarga de entrenar a un equipo y a pesar de haber tenido una buena época en el Guadalajara, tampoco logra conseguir pues trabajo. También está pues Hugo Sánchez, aunque él se dice listo para dirigir al Real Madrid, La realidad es que el Petapichichi no ha recibido una oferta seria de trabajo durante un largo, largo tiempo, pero pues ahí lo tenemos de comentarista, ¿no? También Fernando Quirarte, el Sheriff, logró ser campeón de la Liga MX con Santos Laguna en el 2001, pero aparte de eso su trayectoria no ha sido muy prolífica, por lo cual ahora pues se encuentra también desempleado. Alfredo Tena, el Capitán Furia, tiene un récord negativo en su etapa como director técnico y eso lo ha degradado al punto de que ahora es el auxiliar técnico de su hermano Luis Fernando. Mario Carrillo, que hace 4 años Carrillo salió de los Pumas por la puerta de atrás y al parecer nadie ha vuelto a confiar en él, pues desde entonces no ha dirigido un equipo de fútbol en primera división. Y Raúl Arias vivió sus mejores tiempos con Necaxa y luego se hizo eterno en San Luis, pero no ha logrado conseguir trabajo en el máximo circuito del fútbol mexicano desde entonces. Manuel Lapuente, tal vez ninguno tan laureado como él, pero la verdad es que desde que dejó el Puebla en el 2013, Manolo no ha recibido propuestas de trabajo y se ha dedicado también pues a la televisión. ¿Cómo la ven, con todos estos directores técnicos que pues ahorita ahí están? Unos de conductores y que pues la hacen bien, ¿verdad? Así que mucha suerte y esperemos que pronto tengan la oportunidad pues de seguir pues dirigiendo a todos los jóvenes que están jugando fútbol. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de las montañas. Y bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado bonito para ser verdad. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no pueden durar, no. Aunque quisiera que parara el mundo, no se detendrá. Lástima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Me llevabas ventaja en algunos años de más, oh no. Nunca te sabrás entregar como lo hago yo. lastima, porque aunque yo quiera, nunca volverás. Porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya casi se viene el horóscopo para ver qué nos deparan los astros. Pero antes, como el día es martes 13, sabemos que habrá gente que cree, habremos que no, habremos que sí. Y decimos, pues, ¿qué va a pasar este día, no? ¿Es de sorpresa o es de cuidarse? De hecho, pues, en nuestros países latinoamericanos hay una creencia muy supersticiosa, ¿no? Que se atribuye pues al mal de ojo, algo así le dicen, o a la mirada de algunas personas, a determinados actos, a sentimientos negativos como es la envidia, la capacidad de causar daños a otros. Y esta pues, ¿cómo le diríamos? Superstición, puede decirse, es conocida desde la antigüedad, así que no se preocupe, ¿no? Por algo la aprendemos nosotros, porque ya nuestros ancestros, pues, ya lo conocían y lo van pasando, ¿no? De hijos, de generación en generación, y se encuentra extendida casi en todos los países del mundo, y es común a diferentes culturas, es común que todos crean, ¿no?, en este mal de ojo. De hecho, pues viene su origen en el antiguo Egipto, que lo llamaban fascinación, para que aprendan un poquito de este tema. O sea, si hay personas que simplemente pues no les interesa, pues va a decir, ay, Ané. Bueno, yo nomás les quiero dar esta información para conocer un poquito más, ¿no?, de dónde viene esto del mal de ojo. Sabemos que hay muchas cosas que venden para evitar este mal de ojo, para que no pase, para que no te pase a tus hijos, para que no te pase a ti o a tu pareja. Y me imagino que también han conocido a personas, ¿no?, que tal vez realmente creen y se ha comprobado tal vez según ellos que pues les hicieron mal de ojo, ¿no? Esas personas que de repente enferman de la nada, que van al médico y no les encuentran nada y saben que alguien les hizo alguna hechicería, alguna brujería, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ahí dicen que afecta a los más débiles, o sea que el ahujamiento, o el ojo, ¿no? Cuando te echan el ojo, afecta principalmente a los más débiles y a los vulnerables de la sociedad. Por esta orden, o sea, pueden afectar a los niños lactantes, a las niñas de corta edad, los niños, a muchachas jóvenes, mujeres ancianas, personas ancianas, aunque también puede pasarle a cualquier gente, o sea, en la población, ¿no? Hombres de todas las edades, mujeres adultas, también pueden sufrir este mal, según lo dice Anton Ercoreta, de la Universidad del País Vasco. Esa persona pues hizo así un estudio y en el cual pues se encontró con mucha gente, ¿no? Que ha sufrido de este mal de ojo. Dicen por ahí que nadie se salva. La creencia marca que cualquiera que puede padecer un mal de ojo, pues pueden ser objeto, ¿no? Ya sea de envidia, y también lo pueden sufrir los animales de la casa, los vegetales, los negocios, las tierras de cultivo, embarcaciones, cualquier objeto inanimado en los que se puede manifestar el daño. Sí, también dicen que hay enfermedades, muertes repentinas, malas rachas, catástrofes, y todas pueden ser atribuidas a este mal. ¿Cómo la ven? Pues existen, dicen, tres clases diferentes, ¿no? Del mal de ojo. Ahí les va uno, el ojo bobo. ¿Por qué le llaman así? Porque quien lo padece entra en una especie de limbo. Esas personas que no reaccionan, ¿no? Que de repente dice, ¿qué le pasó? Y a veces dice, no, es que le dieron toluache, ¿no? Toluache es una planta allá en México, no sé si también la conozcan en otros países, que según esto, cuando quieren que un hombre esté con una chava o viceversa, les dan este té y los vuelven así pues todos locos. Y es literal, la verdad es que lo que pasa con esta planta es como si fuera un sedante o como si fuera alguna droga, y pues obviamente si te ponen en el limbo, ¿no? Si las ponen en el limbo porque es peligrosa, o sea que no se debe de dar. Bueno, ese es uno. El otro es el ojo secador. Ojo secador, aquí le llaman así porque es donde la víctima adelgaza sin control y es el más peligroso. No tiene nombre especial, pero se dice que puede ser, por ejemplo, a un niño que se le ha reventado la piel, ¿no? Y vomita una sustancia verde, y ese es el ojo secador. Si no se recibe una cura rápida y adecuada, la persona puede morir en menos de 24 horas, según la creencia popular. No sabemos pues a qué se atribuye esta enfermedad, ¿no? Pero puede ser alguna enfermedad del hígado, qué sé yo. Algunos síntomas pues provocan un mal estado en general, pérdida de vitalidad, falta de apetito, de fuerza, la tristeza, llora sin causa aparente. La persona se siente pues totalmente cansada, desanimada, amodorrada, se va debilitando con el paso de los días, así que pues va adelgazando, también se pone pálido y presenta trastornos del sueño. Pero es ahí también cuando pues se da cuenta, ya sea la madre, la tía, la abuela, y dicen, ah, tiene mal de ojo, ¿no? Hay remedios para curarlo, si ustedes creen. Y dice, no, pues es que yo pienso que tengo mal de ojo porque no me salen las cosas, ¿no? Y pues la verdad, a veces cuando no salen las cosas, según yo, es porque así no son, ¿no? Así no tienen que salir, sí, pues que estamos yendo por otro lado. Pero bueno, para los que creen, los remedios. Generalmente se apela a la experiencia de curanderos, o sea que van con un curandero para que les hagan pues su curación, valga la redundancia, para que realicen diferentes rituales. Por ejemplo, a veces le vierten aceite sobre un mechón de pelo de la víctima y que se sujeta sobre un vaso de agua, y si la persona tiene el ojo, el aceite se mezcla con el agua. ¿Cómo la ven, Y para curarla se debe repetir la acción a la vez de que se pronuncia una oración secreta hasta que se corta el mal. Toda esta información es atraída por esta persona, ¿no? De esta universidad, que él pues recaudó para que nosotros conociéramos más de este temita de el mal de ojo, ¿no? Tal vez los que no creen, tal vez los que sí creen, pues uno ya puede tener, ¿no?, alguna pues no sé, alguna evidencia, ¿no?, de que dice, no, pues alguien sí lo hizo, alguien sí lo estudió, alguien sí fue e investigó, y esta persona se llama Anton Erkoreka, de la Universidad del País Vasco. Anton. Si ustedes quieren buscar más información, me imagino que debe de haber estudios pues más profundos, ¿no?, de esta investigación. ¿Cómo protegerse? Se protegen con una cinta roja, con un diente o cabeza de ajo, una semilla llamada ojo de venado, cuentas de vidrio roja y negra, un ojo azul de vidrio, la piedra de ámbar, santiguarse, no devolver la mirada, hacer los cuernitos, eso que haces con los dedos, y también con la mano o cruzar los dedos y encomendarse a un santo protector, etcétera. No hay muchas maneras de cómo protegerse del mal de ojo. Pues yo pienso que más que del mal de ojo, pues son las energías, ¿no? A veces uno no te da muy buena energía, muy buena vibra, que digamos, y la verdad es que sí puede afectar. Sí puede afectar, eso sí creo en lo de la energía, que te tiran mala onda. Entonces, si tú estás muy receptivo a esa energía, pues sí te puede contaminar un poquito, ¿no? Así como cuando estás con alguien que está triste, pues no te va, si tú estás muy feliz, no vas a seguir con esa felicidad, ¿no? Te contagia de una u otra manera. Así pues lo mismo pasa con este tipo de energías. Así que si tú crees en el mal de ojo, pues ya sabes, ¿no? Ponte tu listoncito rojo, que eso yo lo he escuchado, que es para que no te entren las envidias de otras personas, para que no te ojen. el ámbar, ¿no? El ámbar, que siempre ese sí es recomendado, energéticamente hablando. Pues ya saben, aquí en todas partes no necesariamente es que sean energías negativas de las personas, ¿no? Simplemente la contaminación y todo lo que hay en el ambiente, las sustancias tóxicas, todo eso malo, pues nosotros lo atraemos, ¿verdad? A través de nuestros poros. Y el ámbar pues viene siendo como un repelente, o sea que él lo absorbe en lugar de nosotros. Entonces sería muy bueno que cargaran con ustedes una piedrita del ámbar, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos esta información del ojo. Espero que nadie esté ojeado y que nadie ande ojeando por ahí. Bueno, tal vez si andan cerrándole el ojito a alguien, pues ya, ¿no? Ya le ojearon. Pero bueno, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Y hoy vamos a hablar, el tema del día va a ser del martes 13. Ya le estaba cambiando el día viernes, pero pues nos vamos a basar en este día, que estamos a martes 13. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

shake, shake, shake. Yeah. Cause the players gonna play, play, play, play, play. Te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la nadie te amará. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries. Serán días donde podrá cosechar los frutos de su esfuerzo gracias a la inteligencia que aplicó en las metas. En el amor, permítase disfrutar del amor, no esté pendiente de saber si será una relación para toda la vida. En la riqueza es el momento oportuno para mudarse o hacer una reestructuración en la vivienda. En el bienestar, aprenda a disfrutar de la soledad, de esa forma evitará el agotamiento mental. Para el signo de Tauro, no se quede instalado en un mismo lugar, procure arriesgarse a nuevas tendencias y propuestas que la vida le da. En el amor, reúnase con esos viejos amigos que hace tanto tiempo no ve, se sentirá gratificado afectivamente. En la riqueza, ponga atención al manejo financiero de sus cuentas, deje de angustiarse y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, en este día, deje las obligaciones para otro momento y reúnase con la persona que tanto quiere. Para el signo de Géminis, usando al máximo la percepción, obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. En el amor, libere las inhibiciones con su enamorado y cumpla sus sueños. En la riqueza, restrinja las compras, su tendencia a gastar más de la cuenta le podría traer algunos problemitas económicos. En el bienestar, encontrará ayuda en las medicinas alternativas para tratar esas dolencias óseas u articulaciones. Para el signo de Cáncer, aléjese de sus conductas pesimistas, dé un paso a ese nuevo proyecto de vida y busque una manera de pensar que sea más abierta. En el amor es una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos, así que déjese llevar por lo que siente y disfrute del momento. En la riqueza, su jefe ya no le tolerará ninguna impuntualidad, así que llegue a tiempo a su trabajo. En el bienestar, le hará bien salir y disfrutar de un espectáculo nocturno en compañía. Para el signo de Leo, evite hablar más de la cuenta. Durante esta jornada, trate de mantener la boquita cerrada y no realizar ningún comentario desafortunado. En el amor, es el momento oportuno para comprometerse en el amor. libera el corazón de todas sus limitaciones. En la riqueza, todos sus planes profesionales se concretarán en poco tiempo dentro de su mundo laboral. En el bienestar, si no quiere perder el control de las cosas, procure reflexionar detenidamente. Para el signo de Virgo, opere con cuidado en todo lo que tenga que hacer, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver si no actúa de forma prudente. En el amor, seguramente su vida amorosa se tornará un tanto confusa, donde habrá momentos de felicidad y otros de duda. En la riqueza, el día de hoy aprovecha al máximo el tiempo libre para ordenar los papeles y esas cuentas que tiene pendientes. En el bienestar, rompa con ese guardarropa pasado de moda y renuévese. Para el signo de Libra, permanezca con los ojos abiertos, tenga siempre presente que aunque usted sea realmente confiable, pues no todas las personas que lo rodean son iguales. En el amor, gracias a Venus, logrará resolver ese inconveniente pendiente con su alma gemela. En la riqueza, en caso de tener gente a su cargo, evite exigirle tanto, las relaciones pronto mejorarán. En el bienestar, sus sentimientos podrían confundirlo y no sabrá qué rumbo tomar, así que no se desespere. Para el signo de Escorpión, sostenga la paciencia frente a las dudas de los demás. Sería bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. En el amor, despertarán sus deseos de volver a estar en pareja. Salga a la conquista si es soltero. En la riqueza, prepárese, ya que los negocios relacionados con el extranjero ocuparán el primer plano. En el bienestar, evite las actividades de sumo esfuerzo. Manéjese con mucha tranquilidad. Para el signo de Sagitario, prepárese, ya que necesitará de mucha disciplina para poder sobrellevar los imprevistos que puedan surgir en el día de hoy. En el amor, un ser muy querido está por alejarse. No dude y demuéstrele sus verdaderos sentimientos. En la riqueza, juegue la lotería, ya que tendrá todo a favor. Déjese guiar por su intuición. En el bienestar, entienda que le sentará muy bien llevar una vida más tranquila y con menos obligaciones. Para el signo de Capricornio, en estos días deje de decir todo lo que opina sin importarle lo que los demás piensan. Podría traerle más de una complicación. En el amor, solo por hoy, huya de su familia, ya que el ambiente estará demasiado denso. En la riqueza, frene sus ataques de impaciencia, de lo contrario, echará a perder un proyecto muy interesante. Y en el bienestar, su organismo necesita de mínimos cuidados, trate de no maltratarlo tanto. Para el signo de Acuario, en esta jornada prepárese para disfrutar de ese algo que deseaba hace tiempo, no desaproveche la oportunidad. En el amor, no se sienta mal, la persona que tiene a su lado sabe bien que usted la quiere y también cuánto la quiere. En la riqueza, si quiere invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. En el bienestar, trate su dolor de espalda con las terapias alternativas como la acupuntura y el yoga. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si actúa con prisa y pone en práctica todas sus ideas, por más disparatadas que parezcan, logrará todo lo que se proponga. En el amor, deje los replanteos para otro día, ya que la comunicación con su pareja se volverá un poco tensa. En la riqueza, ese asunto legal le requerirá de toda su atención en el día de mañana, así que prepárese. Y en el bienestar, aliméntese sanamente, elimine los excesos y aquello que pueda dañar a su organismo. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para hablar acerca del tema que hoy vamos a hablar del día 13, martes 13. Y yo te quiero hacer una pregunta a ti: ¿tú qué opinas? ¿Que es de buena suerte o de mala suerte? ¿O qué te ha pasado? ¿Alguna experiencia que hayas vivido o que sea buena o que sea pues algo anormal, no extra normal en un martes 13? Si quieres compartir tu experiencia, recuerda que nos puedes escribir a través de Facebook, nos mandas un inbox y nos encuentras como Sexy Love Radio.

9:22, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya vamos a entrar con el tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de este día, martes 13, ¿no? Habrá gente, como ya les decía, que piensa que es de la buena suerte, otros que dicen pues que no es de la buena suerte. Y ahorita les voy a decir por qué hay esta creencia de que el martes 13 no es muy bueno. Y ahorita vamos a decir, pues, de dónde viene esto, ¿no? Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 80, mínimas de 57, con probabilidad de 50% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, temperaturas máximas de 68, mínimas de 53, cielos parcialmente soleados. Mañana va a estar un poquito, pues, fresco, frijito, yo creo, porque no estamos acostumbrados. Así que prepárense con una sudadera, ¿no? Para que no se vayan a resfriar. Para el día jueves y viernes esperan cielos despejados. Para el día jueves máximas de 71, mínimas de 52. Para el día viernes máximas de 75, mínimas de 55. Los dos días con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para este sábado fin de semana también un poco de precipitaciones, con temperatura máxima de 77, mínimas de 58. Así es como tendremos la temperatura y el pronóstico de estos días. Ahora sí, vámonos con el tema del día de hoy. Recuerda, antes de comenzar, pues si tú nos quieres escribir alguna experiencia que ya te haya sucedido a ti, o que la hayas acabado de vivir, o te la hayan platicado tu familia, nos puedes escribir a través de Facebook, nos mandas un inbox, nos puedes encontrar como Sexy Love Radio, o en la página de la radio www.sexyloveradio.com, la pestaña de contáctanos, con la pestaña principal nos puedes escribir acerca de alguna experiencia, o por qué crees tú que es de buena suerte, o por qué crees tú que es de mala suerte, ¿verdad? Y bueno, antes que nada, el número 13, ¿no? Habrá gente que a veces apostamos por este número, y digo apostamos en el momento en que vas a comprarte ya sea un boleto de lotería, sobre todo cuando está el Powerball o allá en México, ¿no? Los cachitos y que están a no sé cuántos millones, y dices tú, pues dicen que el número 13 es de la buena suerte. Habrá otros que dicen, no, el 2 es de buena suerte, y otros, no, ni se te ocurre tocar el 13. Porque es de mala suerte, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero el número 13 es un número al que se le otorga por lo general la mala suerte. Y este número, pues viene, bueno, esta asociación viene desde la antigüedad, no es algo nuevo que acaba de salir el año pasado, hace 10 años, no, es de la antigüedad. ¿Por qué? Porque 13 eran los comensales en la última cena de Jesucristo. Porque en la cábala judía también se enumeran 13 espíritus malignos. Porque también en el Apocalipsis el anticristo llega en el capítulo ¿qué? En el capítulo 13. Y en el tarot, pues este número hace referencia a la muerte. O sea, en la carta del tarot. Pero, o sea, ¿por qué martes? Dices tú, ¿qué tiene que ver el 13 con el martes? ¿Por qué Marte? Martes porque es el día de la semana dedicado a Marte, o sea, el dios romano de la guerra. Ese es el dios, bueno, la semana dedicada a Marte, que es el dios romano de la guerra, de la sangre y la violencia, que también dio nombre pues al nuestro vecino planeta, ¿no? El rojo. Y recuerda que también, pues, y hablando de Marte, pues nos incluimos con Venus, Venus versus Marte, para que sintonicen el programa el día jueves, todos los jueves a las 7 de la noche, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, continuando con el tema, ahí metimos un pequeñísimo comercial, ¿no? O el anuncio. Desde tiempos medievales, o sea, existe esta creencia, existe en España, existe en Grecia y pues también en Latinoamérica, ¿no? Se considera que la coincidencia del día del dios de la guerra y la muerte con el número de la muerte, pues traen mala suerte. ¿Por qué? Porque cuando uno si va a que le tiren las cartas y le sale el número 13, pues uno se va a asustar y dice, ¡uy, me salió eso!, ¿no? una superstición popular que también recoge el refranero español, ¿no? Que es el que hemos escuchado y que ustedes escuchan todos los martes aquí en la radio. En 13 y martes ni te cases ni te embarques, ¿no? Habrá gente que de plano no se casa estos días, ni sale de viaje y se queda en su casita ahí a gusto, ¿no? Bueno, pues así es como viene esta información, ¿no? De por qué el número 13, por qué el martes. El número 13 está asociado a todo tipo de males. De hecho, pues hay muchas leyendas nórdicas que hablan de 13 espíritus, de los que ya les había comentado, que hablan de algunas historias, pues como de espanto, no sé, de terror, que crean con este número también. La mala reputación del martes, pues se remonta, ya saben, a la mitología griega, donde Marte es el dios de la guerra y que implica la destrucción. Y como hoy estamos a martes 13 y ahorita que estábamos haciendo las noticias que Estados Unidos había mandado unos aviones para decirle, oye, ¿qué onda? A Norcorea, ¿no? Y uno como que hace empieza a pensar, ¿por qué eligieron un martes 13? Que es el día de la guerra, ¿qué o qué? Pues esperemos y confiamos de que nada vaya a pasar y que pues deje también Norcorea, ¿no? De estar enviando todos estos misiles, qué sé yo. Bueno, las dos Coreas ya se están poniendo también como en pleito. Uno porque no quiere y el otro porque quiere, porque dice, aquí me da la gana, yo lo hago, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro temita, ¿no? Y como les decía, ¿no? Todos conocemos la supuesta mala suerte que trae este día martes 13. Yo lo único que yo les puedo decir es que no se sugestionen. O sea, si ustedes ahorita piensan de que les va a ir mal, que no tienen que hacer esto, pues simplemente vas a estar atrayendo esas cosas. Así que mejor piensa diferente, ¿no? Piensa mejor lo contrario, piensa que es de buena suerte. Hay muchas leyendas desde la antigüedad sobre este número, sobre este día. Y también, así como existe la película de Viernes 13, hay otras películas, no con Martes 13, pero que asocian a este día. Hoy es Martes 13, todos lo sabemos. Y para tal vez para las personas que creen que es de mala suerte, pues es un día fatídico para muchos supersticiosos, supersticiosas. Hacen muchas actividades, tal vez rutinarias, como cruzar la carretera, hacer un viaje o realizar cualquier trámite, que se convierten en un reto medido al milímetro, ¿no? Para aquellos que padecen la llamada tresidabamortiofobia. ¿Qué significa esto, esa palabrota? Tresidabomartiofobia. Significa fobia al martes 13. Para todo hay fobia, ¿no? Desde muy pequeños escuchamos pues los refranes, los dichos. Y pues por eso es que todos sabemos de que martes ni te cases ni te embarques, el día de la semana y el número poseen connotaciones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. El número 13 está asociado a todo tipo de males. A mí me gustaría decirles alguna leyenda, ¿no? Pero la verdad es que yo no la recuerdo completamente. Hace mucho me habían platicado sobre estas leyendas en otros programas, pues ya de hace muchos años, que nos tocó hacer un programa hablando de este tema. Y pues obviamente si les digo ahorita les voy a mentir, porque me acuerdo de muy pocas partes de estas historias que pasaron en otros países también latinoamericanos. Pero si ustedes quieren compartir alguna leyenda que sea en su país, en su estado, en su pueblo, en su ciudad, y recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexylorradio. También, según la astrología de los caldeos, son 12 las casas y los signos del universo, por lo que un número más implicaría inestabilidad y desequilibrio, creencia también que es considerada por los hindús, no nomás nosotros, ¿no? Que hablan ellos de 12 experiencias vitales del ser humano, y la 13ª experiencia, que viene siendo la tercera, supondría una gran alteración del individuo. ¿Cómo la ven, Pues la verdad es que si el 13, pues, trae algunas consecuencias, ¿no? En varias partes. Como ya dijimos, lo vuelvo a repetir, 13 fueron los discípulos de la última cena, después de la que Jesucristo fue asesinado. Desde ese momento se considera un infortunio invitar a 13 comensales a la mesa. Me imagino que ahorita muchos los que tienen fiesta este fin de semana, ¿no? Y dicen, ay, ¿cuántos invité? ¿Cuántos vamos a estar? No, pues no. Primero que coman 6 y después otros 6 y después uno, ¿no? La mala reputación del martes se remonta a la mitología griega y pues obviamente implica la destrucción. Por lo que la unión de martes y el número 13 supone la acumulación de grandes desgracias, que hace que la sociedad catalogue este día como el día de la mala suerte. De hecho, los maestros del Kábala recogen la leyenda de que la confusión de las lenguas en la Torre de Babel se produjo en martes 13. ¿Cómo la ven, Esa es una leyenda y pues es de las lenguas en la Torre de Babel. Y eso pues ocasionó la mayor desgracia de la historia de la humanidad, haciendo imposible la comunicación, una necesidad propia de todo ser humano. Las diferentes leyendas han generado fuertes supersticiones. De hecho, algunos aviones, algunos hoteles evitan utilizar el número 13, ¿no? Para marcar sus asientos y habitaciones. Tal vez cuando ustedes van en algún avión y del 12 se brinca al 14, dices tú, no, estos son supersticiosos. También lo hacen muchos talleres de coches de toda Europa. Incluso algunos artistas evitan dar concierto en martes 13. Y dicen, no, pero es que en el martes 13 te vamos a pagar el doble porque hay mucha más gente. Y yo, no, dicen, yo no voy. Mejor me quedo con poquito dinero, pero yo no voy, ¿no? Y habrá unos que dicen, claro, vamos, ¿no? El único caso registrado al que se podría aplicar la mala suerte del martes 13 es el de una familia de León, que fue en el año de 1974, ya tiene sus añitos, donde la muerte en martes 13 de uno de sus miembros, que era Álvaro Leonel Cediles Granera, ocasionó los fallecimientos sucesivos de, escuchen, su hermano y de su hijo, y también fueron en martes 13. Aunque las historias y la mitología atribuyen a este día connotaciones negativas, pues realmente no existe ningún estudio científico que demuestre que el martes 13 es un día de infortunios, por lo que se puede tratar de un mito, ¿no? Al igual que todas las personas que son supersticiosas o que somos supersticiosas, tienen en cuenta los malos augurios. O sea que hay personas que aprovechan el día de hoy, martes 13, para ir a contracorriente y también lo consideran como un día de buena suerte. En muchas ocasiones, pues ya saben, se atribuye lo que es la mala reputación de este día, también los viernes 13. Y pues sin embargo hay que conocer las diferencias, ¿no? Viernes y 13 es el día de la mala suerte según la cultura anglosajona, mientras que el martes y 13 se considera en España y en Grecia y también pues en algunos países latinoamericanos. ¿Cómo la ven? Lo único que yo les recomiendo es de que no estén supersticiosos y obviamente pues no estén pensando de que les va a ir mal, porque recuerden que la mente pues es no puede identificar entre una mentira y una realidad, ¿no? Si tú le dices algo malo, pues lo va a captar y va a pensar que así es, ¿no? Tal vez para que me entienda. Si tú a la mente le dices, me voy a comer un limón y lo voy a partir y está bien jugoso y me lo voy a poner en la lengua, empiezas a salivar, ¿verdad? Y el cerebro pues no está identificando que realmente no tienes ese limón ahorita, no lo estás probando, pero pues ya le estás mandando todas esas señales que ya lo hizo verdad y te empiezas a hacer las mismas acciones que harías cuando estuvieras tomando la mitad de un limón. Entonces, por eso es muy importante pues estar conscientes de lo que estamos diciendo a nuestra cabecita. Y acuérdense del tema que hablamos ayer de Buda, ¿no? Van a decir, uy, Janet, ayer nos hablaste de algo muy bonito, positivo, y hoy nos dices de la mala suerte. Pero bueno, se atribuye al día de hoy, ¿no? Que es el martes 13. No tengan miedo, échense sal así hacia atrás. No, no es cierto. No tengan miedo del día de hoy. La verdad es de que siempre los humanos vamos a encontrar pues algunas coincidencias, ¿no? Si dices que el martes 13, que el 13 fue esto, fue el otro, pues vamos a encontrar, ¿no? El que busca encuentra. Si fuera un miércoles 14, también buscaríamos, ¿no?, algunas desgracias que hayan sucedido y las vamos a atribuir a, que era un miércoles 14, ¿no? Entonces, depende de la connotación que le estemos dando, ¿no?, al día y al número. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ahorita en el corte, pues me voy a ir al Facebook a ver si hubo los mensajes. Si mandaron los mensajes, ahorita pues los doy al aire, si nos alcanza el tiempo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. About that bass.

9:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Y antes de darle la información, pues, de la recetita, pues le quiero agradecer a Rosy, porque Rosy nos escribió y pues nos mandó un mensaje, pues, acerca del temita que estábamos hablando. Lo que nos dice Rosy es lo siguiente: a mí me pasó algo raro un martes 13 hace 2 años, cuando me dirigía a mi trabajo. En 2 semáforos continuos se presentaron accidentes. En el tercer semáforo ya me daba miedo que algo sucediera. Desde ese día uso una protección que sobre todo me lo pongo los martes y los viernes 13. Nos escribe desde aquí, de Utah, desde West Valley. Pues muchas gracias, Rosy. Oye, que así ha de ser un poco traumático, y hablando de accidentes, ¿no? Imagínate que vas a tu trabajo, vas tranquila y de repente un accidente, pasas al otro y otro accidente. Bueno, me imagino que así pasó, ¿verdad? Cuando nos dices que fueron 2 semáforos continuos. Pero sí ha de ser pues algo de pensarse, ¿no? Yo también me pondría una protección, por sí o por no, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que no te pasó a ti nada. Y pues esperemos de que también las personas que tuvieron el accidente pues también hayan salido ilesas. Y bueno, vamos a continuar con esta recetita. Si tú quieres también mandarnos alguna experiencia, escríbenos. Y si nos queda tiempo ahorita, lo decimos al aire, ¿ok? Recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, la receta para el día de hoy es deliciosa. Es una bebida o un batido que te va a ayudar a destapar las arterias. Hay personas que cuando tienen un poquito de obesidad o colesterol, no necesariamente tienen que estar obesos, pues se tapan las arterias y esto es peligroso, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con nuestra alimentación. Nuestra alimentación, recuerden que siempre va a ser fundamental para tener una salud fuerte. Entonces hay que darle cosas nutritivas, cosas buenas, evitar pues en general todas las grasas, todos los aceites, todas las comidas saturadas, ¿no? Todo que te hace daño, pues hay que dejarlo a un lado. Y bueno, para destapar las arterias, te voy a dar esta recetita, que es un licuado que también pues te va a ayudar a que tengas una digestión pues más fácil. Recuerda que el consumo de grasas y la sal es una de las principales razones por la cual la sangre no puede viajar cómodamente a través de las arterias. Para las personas que nos gusta mucho la salecita en la comida, pues híjole, hay que quitarle, ¿verdad? Aunque a veces se nos haga difícil. Y digo a veces porque yo pienso que soy una persona que sí me gusta la sal, ¿no? Pero hay que tratar de disminuir, ¿no?, el consumo de la sal, sobre todo las grasas, porque las paredes arteriales van acumulando estas sustancias y no permiten el flujo cómodo y normal de la sangre. No debemos tomar a la ligera los altos niveles de colesterol, porque puede ser muy peligroso. Recuerden que cuando hay colesterol alto puede derivar en infartos o accidentes cardiovasculares. Por eso es muy importante hacer un poco de ejercicio, alimentarse bien, tomar todos los jugos naturales, todas las recetitas que aquí les estamos dando, pues para que ayuden a tener una mejor salud. Y bueno, ¿cuál es el batido? Lo que van a necesitar son melón, uvas y hojas de menta. Está riquísimo. Es un licuado de frutas, una bebida que te va a ayudar a mejorar pues tu salud cardiovascular. Los nutrientes de estos ingredientes, tanto el melón como las uvas, te van a reducir el colesterol y te van a limpiar las arterias del exceso de grasa. Cuando hay muchísima grasa, va a ser como un líquido, como el, ¿cómo le llaman aquí al líquido que también pues destapa? Cuando se tapa aquí por el invierno las tuberías, le echan este líquido. Ay, se me fue el nombre, ahorita les digo. Bueno, pues eso es lo que va a hacer, no va a ser la misma función. ¿Cuáles son los ingredientes? Van a necesitar 1/2 taza de melón, 1/4 taza de uvas verdes, 1/2 taza con agua y 1/4 de taza de hojas de menta. Por lo general, pues las medias tazas nada más va a ser de agua y de melón, y el cuarto de taza va a ser para las uvas verdes y las hojas de menta, ¿ok? Son súper sencillos estos ingredientes y le va a valer muchísimo la pena. Vas a pelar el melón, lo vas a cortar en cubos, vas a lavar muy bien las uvas y las vas a cortar por la mitad para retirar las semillas. Hay uvas que ya vienen sin semillas. Si las puedes conseguir, pues ya sabes, cómpralas. Y si no, pues nada más le retiras las semillitas. Vas a colocar ambas frutas en el vaso de la licuadora, vas a agregar y el agua y lo vas a licuar ya cuando se mezclen bien los ingredientes. Después lo vas a servir en un vasito, le pones hielitos y le pones las hojas de menta lavadas. Te va a dar un sabor, uy, riquísimo, ¿no? Entonces ya sabes, hay que hacerlo, lo puedes hacer diario, no te hace para nada daño, al contrario, te va a beneficiar. Y si tú nada más tienes problemas de diabetes, pues antes consúltalo con tu médico, ¿no? Yo lo digo por el azúcar que tiene el melón y las uvas, ¿no? ¿Ok? Es lo único. Y bueno, con esto, vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Y ahora sí los dejo con la canción de Sacha, Ben y Eric y Happy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí. Cada vez que me miras, lates a mí. Solo quiero besarte, solo junto a ti.